Volvemos al foro para estrenar el último sencillo de los madrileños Lince y que suena así de bien. Esto es Arráncame el alma. Vamos con los turolenses F y su nuevo sencillo recién estrenado, una banda que no defrauda nunca y que suena así de bien. Esto es nuevo, esto se llama Sin Nada. Los cartones por el suelo. Momento para el recuerdo con los suecos Loud and Nasty y su álbum Teaser Teaser. Esto que suena era su segundo corte, esto es Play Dirty. Continuamos desde Mallorca para estrenar el nuevo sencillo de Mala Hierba. Esto es Tu Gemido Sabe a Rejas. demostrar que sostienes entre medias de mis sienes tu carcoma en mi moral. Para verme resbalar de lleno, me arrastras a tu terreno. Por tu nombre he sido bueno y en tu nombre he estado mal. ¿Dónde duerme esa paz quieta, tan de sí misma repleta, tan de infancia y de jugar? En alguna voltereta se desgarró la chaqueta y se puso a tiritar. Llegas empapada, sabiendo que eres helada de mis miradas atrás. Cubres con tus muslos mis orejas, tu gemido sabe a rejas. Si hay alguna moraleja, es entender que volverás. Llamo a donde la paz quieta, he traído mi cometa, puedes salir a jugar. Lárgate con tu rabieta, tiraste de su coleta y aún se la oye sollozar. A veces duermo tumbado en el suelo para intentar hacerme creer que el frío que tengo anclado en él. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio Ana y Enrique de Surcando Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Robert? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Estamos ya en veranito casi, o junio ya, Robert. Sí, bueno, no es que el tiempo acompañe mucho, pero bueno, sí, bueno, estamos ya en junio. Hacía solecito, apetece hoy la piscina. Hoy hace más calor que otros hoy días. Hoy sí, hoy se podía estar. Hoy no ha llovido de momento ni nada, o sea que... Bueno, pues han cerrado la feria del libro, por la letra naranja. Es verdad. Esta tarde cerraba. Es verdad. Por si acaso, que no las tenían todas consigo. Es que además es un clásico, ¿eh? Feria del libro, llueve. Sí, es como San Isidro, están ahí, igual, fijos. Están hermanadas ahí. Muy bien, pues bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos para este mes de junio? Bueno. Música, por supuesto, eso ya lo sabes tú. A lo loco. Pero aparte, mira, poesía, teatro, ¡ay! Wow, estamos como queremos este mes, Robert. Ya te digo. Bueno, ya este mes, fíjate, también vamos a ya que pagamos el IBI, Robert, yo creo dos clamores este mes, porque es que ya con uno nos parecía que no amortizábamos bien, mejor lo sacamos dos veces y ya está. Pero tú fíjate, te va a gustar, ¿eh? Te lo voy contando. Uno ya le metimos el día 1, el jueves. ¿Te lo pregunto o no te lo pregunto? ¿De quién era? El de... Espérate. Era en clamores a un hombre de negro. Feo, fuerte y formal. Sí. Calla. Sí. Joder, ya con eso lo tienes que saber, Robert. Me pones en un aprieto, sí. ¿Sabes qué? Sí, a lo que yo. Te podía haber dicho a Johnny Cash. Que también, la canción el hombre de... Pero ya lo de feo, fuerte y formal, por ahí ya hemos tirado, ¿no? Ya por ahí. Muy bien, pero muy sí, bien. Sí, loquillo y los trogloditas, majo. Sí, muy bien. Estuvo bien. No te voy a preguntar si lo has visto o no, por si acaso me llevo un chasco. Vale, yo, si no lo sabía, yo tenía un grupo tributo a Loquillo también. ¡Anda! O sea, no, pues eso no lo sabía. Y... ahí estoy un poquito... Ta, mírale. Al día. Muy bien, muy bien. Sobre el loco. Me vas a hacer uno de mis momentos favoritos, el nena. ¡Hámelo! Hace ya mucho tiempo de eso. Ay, claro. Joder, pues estuvo guay, ¿eh? Estuvo ahí. Hay una versión, no es de las más conocidas, de Loquillo y los trogloditas, en las calles de Madrid. ¿Te suena la canción? Sí. Pues hizo Alberto Ballesteros, ese chico, una versión como folky, ¿sabes? Como así con la armónica y tal. Joder, buenísima. La canción está dedicada a Pepe Risi. Exactamente. Pues quedó. Con la, ya te doy el sonidito. Él mató el silencio en las calles de Madrid. Bueno, qué bien ha quedado ahora, mira. Bien, se vamos nota. A ver. Hombre, ahí, burning, ¿no? Como dices tú, burning. Que se note para dónde van los tiros. Hombre, ya te digo. Y entonces, para el día 8, ¿qué nos espera? El día 1 metimos eso, sí. Y el día 8 lo hemos anunciado en redes. Pero no te lo voy a preguntar, por si acaso. Que es del Ente Poesía. Estuvimos en una presentación en Chamberí. ¿Te suena el Camba? No. En Santísima Trinidad, es un bar así como... Pero eso no vendría por el Cambalache, anteriormente. Pues lo tenemos que preguntar a Ramón Mujer, que es el que lo regenta, y además nos dio unas morcillitas, hijo mío, que es que todavía estamos ahí, oy. ¿Cómo nos trata pues está Ramón? Está repitiendo, de momento estamos sigue repitiendo. Nos está ahí la morcillita dando vueltas ahí desde Burgos. Pero vamos, lo pasamos. Era un poemario que se llama En tierra fértil. Entonces Carmen Ausín Turnes es la autora. Hizo una presentación con amigos y al final dijo, ay, no sé si voy a leer algún poema yo, porque normalmente lo leían sus amigos y al final también ella lo declamó y lo recitó, estuvo muy bonito. Era ese día sí que llovía, no es como hoy, ese día llovía a cántaros y aún así como que se llenó el Camba, estuvimos todos con música en directo. ¿Trapiche te suena? No. Un cantautor estuvo poniendo ahí con su guitarrita, sus canciones... Bonito. Había un poema a Palestina, había un poema al amor, había tantas cosas. Manos de uy, ya vi la poesía, ¿dónde nos lleva la poesía? Está muy bien, ese le metemos este jueves a las 5 de la tarde en Surcando Madrid, en el canal de YouTube. Muy bien. Y pasamos al 15. Eso, estamos ya en el Ecuador, ¿eh? Ya. Hemos ido al teatro, Robert. A Soho Teatro, es una salita pequeña que está cerca de Puerta de Toledo. Y ahí nos hemos metido como en un universo. ¿A ti te gusta el cine bélico, el cine clásico? Sí. Pues te va a encantar. Es que te va a encantar la obra. Se llama Godard, que estás en los cielos. Y es de... Godard. Como Jean-Luc Godard, que es un director de cine francés. Pues por ahí van los tiros y nunca mejor dicho lo de los tiros. ¿Qué ambiente se desarrolla? ¿En qué año? ¿Qué guerra? ¿Qué batalla? En la Primera Guerra Mundial. Es un soldado herido, pero es que tampoco queremos desvelar mucho, pero digamos que la magia del cine te lleva como a mezclar distintas etapas, distintas guerras, distintos momentos, distintas historias. Es un soldado americano herido en la Primera Guerra Mundial, pero que conoce a una chica, van pasando cositas y uy, si tú eres cinéfilo, nosotros somos cinéfilos también, acabamos casi llorando, macho, estuvo de uy, de verdad que fue muy bonito, es como te metes en esa atmósfera como del cine en blanco y negro, los aviones, los bombardeos, las historias de amor, las enfermerías, ay, te va a encantar. Muy Godard, bien. Que estás en los cielos. Godard, que estás en los cielos. El día 15. Muy bien. Vamos al 22. Uy. Y ya empezamos con música, seguimos con música, ¿eh? Bueno, es que te iba a decir. Pau Donés, sí. Van a hacerle un homenaje el... Bueno, es que incluso a lo mejor te puedes acercar a verlo y todo, que ese no lo hemos grabado todavía. ¡Uy, uy, uy, uy! Este jueves, en Hipócritas Bar, ¿te suena? No. Está cerca de... pues en el centro, cerca de La Latina, la calle Bailén. Es un sitio chiquitito, pero es como una estética así como de cabaret, de... es muy bonito, ¿sabes? Como lo típico, las cortinas rojas, muy bonito, y van a hacer un homenaje a Pau Donés. Entonces, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, pero teniendo en cuenta que es a Pau, yo creo que va a estar bonito, ¿sabes? ¿No sabéis quién va a participar a nivel musical? Sí, va como igual que en Clamores, que participan muchos músicos, pues aquí también va a estar Delia Gargo, va a estar Eloy Acosta, va a estar Alex de Andrea, van a estar Ramón, mucha gente, ¿sabes? Pero como que, no sé, Pau, no hablas de él y no se te ponen los pelos de punta, porque yo antes de escuchar sus canciones yo ya estoy como... ¿sabes? O sea, es como... Hombre, es una persona que deja mucha huella. Exactamente, exactamente. Y todo lo que pasó y al final y todo, como que... creo un luchador, que... un luchador. Totalmente. Y creo que va a estar bonito con sus temas, pues eso, la flaca, el lado oscuro, agua... ¿Cuál es tu preferida? A ver, Pau. No es mi estilo, te lo voy a decir. Lo sé, pero... No, que no es mi estilo. Pero entonces alguna... no te sabría decir, no. Porque no, yo escucho los temas y no sé cómo, ni cómo se titulan. Porque los oigo, no porque me los ponga yo, sino porque los oigo. Pues el último, el del día 29, ese sí que te va, bueno. Volvemos a Clamores. Ese es el último, volvemos a Clamores. Volvemos a Clamores. Y a ver, se cumplen ahora 40 años del Rock and Ríos. ¡Ostras! 40 años de Rock and Ríos. 40 años ya, majo. 40. Madre mía. Pues van a hacer eso, un homenaje que se graba, yo también invito a la gente, porque hay veces que dicen, joder, ¿cómo no has avisado? Yo hubiera querido ir también, tal. El próximo lunes, en Clamores, a las 8:30 de la tarde, se graba y luego ya lo emitimos el día 29, en Surcando Madrid. Y va a estar, pues eso. Va, además, nos hace mucha ilusión porque va a presentar un amigo que es muy amigo nuestro, que precisamente ha trabajado con Miguel Ríos, ha trabajado con Andrés Calamaro, Luz Casal, que es Geni Galo. Lo va a presentar y va a tocarse algún temita también, y van a estar muchos. Bueno, pues es un tributo a Miguel Ríos, a Luz Casal y a Leño. Lo de Leño ya te va a encantar. Eso ya ahí sí. Eso es ya todo sí a la vez. Todo a la vez. Bueno, a la vez. Es que la gira del Lo de una noche de verano eso. Fueron Miguel Ríos, Luz y Leño. Exacto. Giraron pues los tres juntos. Exactamente. Pues van a hacer ahí como un popurrí entre los tres, que tú imagínate la cantidad de temas que pueden salir entre los tres. O sea, que va a estar bonito, va a estar bonito. Ese le metemos el 29 y lo grabamos el lunes. Ah, pues muy bien, muy bien. Eso está fenomenal. Oye. Bueno, pues, haznos un breve resumen. Uy, te va a tocar a ti. Que hoy no has tomado notas, pero se te ay, que no toma nota. Enrique, díselo tú. Díselo, Enrique, hijo. No le dejes mal al pobre hombre, a ver. El día 1 hemos metido el de... el de Loquillo. Bueno, lo dictas. Muy bien. A ver, pasado mañana... desde el Canva, el especial de poesía. Oy. Y luego digo que no has tomado nota, mírale. Mira. A mí ya no me pillas. Eso ya quedó muy atrás, ahora ya has tomado nota. Vamos. Has hecho los deberes, Robert. Sí. El día 15... desde el Teatro Los Ojos. Muy bien. En Godard, que estás en los cielos. Exacto. Bueno. El día 22. El día 22, desde el Hipócritas Bar, el homenaje a Pau Donés. Bueno, pero lo has cogido así, con boli y papel, ¿eh? Es un fenómeno el tío, hombre. Mírale. Lo mismo te hace un tributo a Loquillo que ponen los temas de Surcando para junio. Mira. Bueno, ya solo nos queda uno, además ese te ha gustado mucho, que es el día 29. En Clamores, nuevamente, vuestra casa. Eso. Se va a hacer los 40 años del Rock and Ríos, pero se va a hacer tributo tanto a Miguel Ríos como a Luz Casal y a Leño. Perfecto, bueno. Nada que decir, Robert, ha quedado, vamos, perfecto todo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. A ti siempre. ¿Algo que añadir? A ver, Enrique. No, no le comentas a Enrique, porque Enrique... Enrique, el hombre con la cámara, ya tiene bastante, ya... Pues la verdad es que va a ser completito, ¿eh? Como hay 5 jueves este mes de junio, va a estar bien. La verdad es que habéis hecho un... y vais a hacer una buena labor. Ya te digo. Para esto. enhorabuena. Y que estamos encantados de verte, y eso ya lo sabes tú. Muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer. Siempre que nos llames, aquí estaremos. Muy bien. Me encanta, eso me encanta. Bueno, pues vamos a ir con los conciertos de la semana. Bueno, en la Revi Life el domingo estará nada más y nada menos concierto exclusivo de Sober. En la sala Rockville en Avenida Brasil número 3, el martes nada más y nada menos, ojito, al guitarrista Harry Freestyler. El miércoles estará Este Madrid más Pan con Chocolate. El jueves está Vision Eden, esta banda de versiones buenísima que viene de Torrelodones. El viernes está Alan's Attics. El sábado Kike Jambalaya más Marcos Sender Rubias más Charlie Highton. Y el domingo para la mañana, Números Impares. Y el domingo por la noche, Luisiana Cat más Jeff Espinosa más Didi San. En la sala Funhouse el miércoles estará Miki Sánchez y amigos, el viernes de Heatways, el sábado de los Gloucester y el domingo los amados Malik Cantinas. En Gruta 77, en calle Cuclillo número 6, el viernes está Gilipollas más Funkicidas y el sábado la Chacha de Nadie. En la Nota Rock en la calle Real 71 en San Sebastián de los Reyes, este viernes estará Este Madrid y el sábado Cookpok. En la Dulce Harley en Alcalá de Henares, Andrés Saborí 14, el sábado estará Santuario. En la Sala Vicio, en Alcorcón, en Industrias 43, el viernes está Castigo, el sábado Ozzy Solution más Hungry for Heaven y el domingo por la mañana Rocket Blues Band más Corazón de Tiza. En la Ola Rock en Fuenlabrada, en Islas Británicas número 2, el viernes estará Huguen's Projects. Y nos vamos hasta León, Sala Black Bourbon en calle Puerta del Sol número 8, donde tendremos el jueves la Jam Session, el viernes estará Electric Hill más Nerthew Rock Band, el sábado los restos del naufragio más Freak with Nona y el domingo los Vinagres. Y nos vamos a subir hasta Navarra para estrenar el nuevo sencillo de La Piojera, titulado Bienvenido al Mundo. Oh, tan solo tu presencia me hace volar. Eres el motor que quita mi ansiedad. Bienvenido al mundo, lo vas a flipar. No hay ninguna droga que me enganche más. Tan solo tu presencia. Regresamos a los Estados Unidos, exactamente a Evansville, para estrenar el último trabajo de Cold Stage, titulado Boys, y que abre con este Nothing But The Blues. Sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es irnos a Logroño para estrenar el nuevo EP de Cuarentena, titulado Leyenda Urbana, y que lleva en su tercer corte este Cruce de Caminos. Y me dijo Subimos hasta Asturias para recordar el último larga duración de Drugos del año 2022, titulado Amor o Dinero, y que contiene este Puntos Cardinales. Siempre pide más. Quédate una noche más, no digas nada, ven y haz como si no estuvieran los demás. En la manga guardas un as con el que me usarás para hacer lo que quieras. Dame fuego, dame de beber. Estoy tan sediento y voy a enloquecer. Estoy tan Vamos a estrenar el tercer álbum de esta superbanda formada en Nueva York, llamada The Winery Dogs, formada por Mike Portnoy, Billy Sheehan y Richie Cobson. Y lo vamos a hacer con su segundo corte titulado Mad War. Go! Nos movemos al barrio de Vallecas para estrenar el último trabajo de Nasua titulado Las Voces del Fuego, y esta ocasión nos vamos a centrar en su sexto corte. Esto que suena es Amanecer. Por tus venas, estimula tus sentidos, su pulso te alimenta con cada latido. No dejes que te digan, deja de volar, tan solo son quimeras, ilusiones nada más. Cuando estés perdido, contempla el resplandor que ilumina tu interior y has de abrir las puertas. Si crees que el tiempo pasa muy despacio y tus pies avanzan a un ritmo equivocado, si te has preguntado cuál es el camino, si no formas parte de las sombras alteran los estados. Si las dudas y los miedos ocupan el espacio, libera esa energía, contempla el resplandor que ilumina tu interior, sintiendo la armonía y las ganas de crear. Transforma los bloqueos de tu capacidad. Solo así podrás volver a sentir el corazón y tu pulso combatir las heridas y el dolor. Ver de nuevo amanecer cuando termina el temporal. Desde Cantabria nos llega el último trabajo de los Deltonos, titulado ¿Por qué dudaste?, y que incluye este rock and roll SWAT. Diez, cuatro, vamos a empezar. Atención, todos prevenidos. Espero que tengamos claro lo que vamos a hacer. Para eso hemos entrenado y apagad los móviles, hostia. El cable se corta en diagonal para así evitar cualquier contacto. Cada uno a lo suyo, no lo pienso repetir. No es momento de hacer el capullo, o sale bien, no morimos en el acto. A recordar uno de los álbumes preferidos de Capitán Rock. Ellos son Small Jackets, el álbum Chip Tequila de 2009, y en este caso vamos a poner el tercer corte titulado Listen to the Rock. Yeah. Bueno, ya tenemos aquí a los chicos de Surco. Tenemos a Óscar, guitarrista, y tenemos a Mario, batería. Chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. La garganta un poco golpeada, pero bueno, cosas de la vida. Espero que sea una cosa pasajera. Sí, sí, yo también lo espero. Bueno, chicos, lleváis una buena trayectoria, Surco como tal. ¿Estáis los dos desde el origen de la banda? Yo no. Yo soy fichaje 2019. El caballero es miembro fundador. 2019. Se puede decir todavía que Mario está en prueba. Bueno, no, la ha pasado, pero ya con creces. Ya la ha pasado. Es prepandémico. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, Óscar, cuéntanos, ya 15 años, ¿no? 26. Eso, 26, digo yo. 15, 20, creo que 26, si no me fallan las cuentas, pero sí, 26, sí. Digo, yo no. Solo te equivocaste por 11. Nada más. Ha sido un pequeño desliz, sí. Bueno, sí. Háblanos un poquito de toda la trayectoria. ¿Cómo surgió Surco en su momento? Pues, a ver, nos juntamos en el instituto, Alberto, Dani y yo. Y, bueno, yo empecé ahí a tocar la guitarra y sí. Luego le entró el gusanillo a Dani también. A mí me picó uno del pueblo, que realmente yo le veía tocar y decía, joder, esto tiene que molar. Y nada, nos juntamos ahí y Alberto se unía para tocar en el parque y así íbamos haciendo versiones de Nirvana, de lo que se llevaba en aquellas épocas. Y nada, empezamos a darle a la idea de formar un grupo y meter un poquito de distorsión, porque íbamos con las acústicas y así. Y nada, pues empezamos a buscar gente y nos juntamos ahí con un batería que conocía Alberto y bueno, luego se nos juntó un bajista y... Lo dices como si se fueron arrimando. Sí, sí, fue, no, bueno, sí. O sea, no fue una búsqueda, de repente se fueron ahí adiposando. Sí, no te creas que buscamos demasiado, así un poco por conocidos y así. Y nada, nos salió un concierto en la Universidad Autónoma. Dani tenía una asociación allí, era miembro de una asociación, y montaron un festival y allí que nos presentamos. Y bueno, ahí empezó todo. Y ese estreno fue fructífero, entiendo. Bueno. Las sensaciones fueron buenas. Sí, claro. Claro, pero bueno, estábamos empezando. Hombre, vamos a ver, tampoco vamos a esperar que claro, primero claro. ¿Todavía te acuerdas de ese día? Sí, sí, me acuerdo. Además, el batería como que iba un poco sobreexcitado y a lo mejor se pasó con un mini o dos, entonces, bueno, luego nos costó un poquillo arrancar. Pero bueno. Un par de minis siempre ayudan a bajar la ansiedad. Los inicios siempre son complicados. Bueno, estabas hablando que hacéis versiones de Nirvana y demás. ¿Vuestras influencias de inicio eran el grunge? Bueno, escuchábamos un poco de todo, también rock nacional, Platerutú, Extremoduro, principalmente. Sí, eso ya tira más sí, un poquito a la claro, línea vuestra, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso era, vamos, yo creo que las influencias más fuertes vienen de ahí, de Reincidentes, Extremoduro, Platero. Sí. ¿Y cuándo fue cuando llegaste vosotros a decir, bueno, vamos a grabar algo? ¿En qué año fue? Es que a mí me pillas muy mal con las fechas, o sea, soy horrible, ¿vale? El año no me acuerdo, la verdad. Pero sí, nos juntamos con 6 o 7 canciones y bueno, dijimos, pues vamos a tirar para adelante. Y la verdad que la grabación deja bastante que desear. Porque, hubo una confusión ahí con el paneo de las voces y no sé cuántos, y resulta que si te lo escuchas, la voz va de un lado a otro. No era intencionado, ¿vale? Salió así. Fue un poco... ¿No eran efectos especiales? No. Movida de no productos. Era lo buscado, pero bueno, es así. Igual mejor escucharlo un mono y ya está. Me doy una historia. A mal de remedio, ¿no? Claro. Muy bien, pues vamos a ir directamente al nuevo disco, bueno, el nuevo disco, el último disco que sacasteis. Uh-huh. Háblame un poco del tema del trayecto. Es el primero con el que abrís el trabajo. ¿Y qué cuenta más o menos? ¿Qué historia tiene? A ver, la letra no es mía, ¿vale? Entonces... Sí, sí. Mójate. Pero la interpretación que le podremos dar es, pues bueno, no sé, un poco de crítica hacia la sociedad actual y, bueno, pues eso, hay frases como demasiada policía, un poco de opresión, de salirse del camino que van de la todos, linde que dicen. Claro, eso es, no sé, va un poco por ahí, de no seguir al rebaño, ¿no? Principalmente. Esa letra es de Willy el bajista, que no hemos presentado al resto de la banda tampoco. Willy, ¿no? Es el bajista. Willy es el bajista que entró, el año tampoco me acuerdo, ya te digo. Pero lleva bastantes años con nosotros. Y luego está Alberto y Dani, que están desde el principio. Alberto a las voces y Dani a la guitarra. Pues desde aquí le mandamos un fuerte saludo a todos. Eso es, ellos. Y vamos no han podido a escuchar venir, el trayecto. Bueno, pues ahí estaba el trayecto. Para mí, el tema que abre me parece un buen tema, ¿eh? Para eso hemos puesto el primero. Un buen tema. un buen tema, aporte de Willy, el bajista. Ahí está. Sí, sí, es un buen tema. Bueno, ¿cómo fue la grabación de este disco? La vieja escuela. 2021. Estamos gracias hablando... por la fecha, ¿eh? Gracias por la fecha, porque ya... Sí, 2021. Aquí pues... es... cuando, pandémico. Cuando nos abrieron la cerca para poder salir a la calle. Estabais a ralentí. Sí, lo primero que hicimos fue meternos a la sala de ensayo porque durante la pandemia estábamos haciendo las maquetas, ¿verdad? Sí, coincidió que daban permisos para ir a ensayar, si eran clases regladas y así, bueno, pues conseguimos en el Jackson on the Rocks los permisos suyos y tal, y bueno, pues nos íbamos acercando a los locales y así, vamos, fuimos haciendo maqueta en el local con un ordenador, un par de micros y bueno, como teníamos muchos temas... atrasados, que llevábamos mucho tiempo sin grabar por unas cosas y otras, pues bueno, pues nos han juntado ahí 12 temas muy jugosos. ¿Os han sobrado temas? No, la verdad que no. No, no dejamos ninguno fuera. O sea, alargamos el presupuesto para poder meterlos todos. Ah, bueno, entonces sí. Una vez listas las maquetas que hicimos en la sala de ensayo, en el Jackson the Rocks, en Vallecas, nos metimos a los estudios de Ángel Muñoz, de Ángel Studios, Carabanchel, ¿verdad? Y grabamos el disco en mayo de 2021. ¿Lo grabaste en mayo de 2021 y se publicó muy rápido entonces? Sí, como en octubre. Sí, lo aguantamos el verano porque siempre en verano pues tenemos ciertos parones por trabajos, por vacaciones, lo que sea, y quisimos darle un poquito de más fuerza después ya. No soltarlo y ya irnos todos de vacaciones, ¿no? No era lo suyo. El verano normalmente lo dejáis aparcado, ¿no? El tema. Sí, entiendo. Sí, algunos viajan por trabajo y todo, entonces agosto es cumplido agosto, ni nos vemos las caras. Bueno, oye, también viene de vez en cuando un poquito de respiro. Para que nos oyen, lo puedo decir tranquilamente. Bueno, el título, La vieja escuela. ¿Por qué surge este número? Digo, este nombre. La vieja escuela. A ver, porque somos ya entrados en años para... Sí. Somos por vosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, claro. ¿Y la foto? ¿De quién fue la idea de la portada? Son unas niñas en un colegio, porque se nota que es un colegio de monjas, y lo que hay son niñas, nada más. Fue una foto que encontró Alberto por internet y dijo, pues mira, esto... La parte trasera lleva niños, pero la parte... Esos somos trasera... nosotros. Los niños de la parte trasera... ¿Me estás contando? ¿Estos y vosotros todos? Esos somos nosotros. Sí, sí, sí. Tú eres el de abajo a la izquierda. A ver, muestra. Es correcto. Así es. Sí, el del tirachinas. El del tirachinas. Hay gente que no acierta ni una. Sí, sí, sí, sí. Y Dani es este. Dani es sí. Ese. Vamos, sí, sí, sí, sí. Hay gente que no acierta ni una y tú las pegas todas. Sí, sí. Oye, se lo reconoce, ¿eh? Sí. Porque no. Oye, porque lo habéis dicho, si no, no me hubiera fijado tanto en las caras. Y la del frente fue que nos pareció estéticamente bonita, como vintage. Entonces, sí. Nos gustó a todos y... Pues muy bien, oye, sí que sí. De eso vale. ¿Sois una banda autogestionada? ¿Tenéis algún promotor o algo? ¿Alguna empresa que os lleve el tema del merchand, la producción, la comunicación? Nada, todo vosotros, cogéis los conciertos y hacéis todo. Sí, de momento todo autogestionado. De hecho, bueno, el Contando los Días, el disco y el aperitivo lo grabamos en el local. O sea, en nuestro local, con nuestros conocimientos, tirando de manuales de una mesa de mezclas que nos habían dejado en los locales, con equipo de micrófonos y así. Bueno, la mezcla ya nos la hizo un técnico, pero vamos, la grabación nos la hicimos nosotros. Y a la hora de grabar, ¿lo hacéis por pistas? Es decir, ¿entra primero Mario o habéis grabado en directo? No, todo por pistas, sí. ¿Todo? Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Y dónde se puede hacer la gente con vuestros trabajos? Pues, bueno, nos pueden contactar por redes sociales, Surco Rock en Instagram, o ir a algún concierto y ahí lo conseguirán. Sí. Siempre Spotify, es lo más fácil. Ir a los conciertos. Es lo que tiene que hacer la gente, ir a los conciertos. Para eso estamos aquí, para tocar en directo. Exacto. Y hablando de conciertos, ¿qué tal fue el concierto Último este que estuviste, habéis tenido dos conciertos, uno en la sala Cavern. Y otro fuiste a Torre la Vega. A Torre la Vega. A ver, contanos primero el de la Cavern, ¿qué tal fue todo? Pues la Cavern, muy bonito, lugar pequeñito, acogedor. Fue un domingo, pero la verdad que estuvo bastante bien. ¿Un domingo vermú o un domingo tarde? Domingo tarde, sí. Es que eran las fechas que tenían en ese entonces, eran jueves o domingo. Y dijimos, bueno, pues un domingo no está mal, a ver qué tal está el sitio y tal. Y la verdad que es pequeñito, pero se está a gusto, vamos. A poca gente que haya, ya hay buen ambiente, está bien. Sí, sí, es un, lo conozco. Es un sitio que, bueno, para... Si no hay mucha gente y demás, pues es un sitio muy agradable para estar allí. Uh-huh. O sea, eso no hay. ¿Y el de fuera, qué tal fue? Pues muy bien, vamos. Tenían un equipazo de la leche. ¿Cómo se llamaba la sala? No, es sala aire libre. Era el 25 aniversario de Cuatro de Copas, que es un grupo de allí. Y la verdad que hicieron un despliegue de la leche, de medios, vamos. Sí, a última hora tuve que cambiar de locación porque se pronosticó lluvia, que en efecto sucedió. Entonces, era una plaza que le llaman la Plaza Roja ahí, muy bonita, pero lo tuvieron que cambiar de última hora a otra plaza que tenía pues techada, pero súper bien. La tarima de primera, los instrumentos de primera, todo el sonido. Los técnicos. La verdad es que genial. Un gustazo. O sea, da gusto ir así a los conciertos. Sí, sí, sí, sí. Se siente uno un poco rockstar y todo. Sí, sí. El único pero es que cuando llegamos después de oír a los últimos, al Cuatro de Copas, llegamos a recoger los instrumentos y así, y... Yo entro y digo, ostras, esto está, han hecho una obra aquí o algo. Y dice uno, no, es que han vaciado un extintor. Y estaba todos los amplis, guitarras, todo lleno del polvillo ese. Alguien quiso ponerse creativo y... Sí, sí, sí. No se sabe todavía quién fue, pero vamos. Alguien echaba de menos la máquina del humo. Sí, sí. Eso siempre ocurre, en algún lado siempre tiene que haber algún espabilado que la líe. Algún mal amansado. Sí. Bueno, vamos a escuchar Tiempo en Girones, que es un tema que también es de los que he elegido para poner, porque bueno, está bastante bien. ¿Alguien me podría explicar los dos, Mario? Bueno, eso te lo voy a dejar al autor de ese tema que está aquí presente. ¡Hombre! ¿Este es tuyo? Sí, la letra es mía, sí. Pues venga, cuéntanos. Pues nada, la verdad va del... creo que es evidente del Alzheimer, esa enfermedad horrible y a la que yo tengo pánico personalmente. No me siento como que se me estén olvidando las cosas y eso todavía, bueno. Pero que lo pienso, me pongo en el lugar de los demás, he visto... bueno. Ha habido casos cercanos de amigos y así, pues sus padres, su madre, pues y yo me pongo en su lugar y es que se tiene que pasar fatal. Y vamos, es de los peores finales que te puedes encontrar en tu vida, para mí, ¿eh? Pues sí, así es. Vamos con el tema, esto es Tiempo en Girones. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el tiempo Girones y bueno, vamos a ver una cosa del tema de la publicación, porque por lo que he visto habéis apostado más por la publicación de los discos enteros en lugar de ir por los sencillos, como ahora mismo en la actualidad todo el mundo va flotando sencillos, por no quemar todo el disco de golpe. ¿Esto fue una decisión propia vuestra, decir vamos a un anime de... venga, sacamos el disco y para adelante? Eso es parte del tema de la vieja escuela, hacer las cosas de acuerdo a la vieja escuela, sacar un disco. No, no sacan vinilo, pues no sé por qué, pero sí, sí, era esa la intención. Ya te digo yo por qué. Sí, claro. No lo sacamos en vinilo. Sí, sí. Te digo yo. A ver, ahora está muy de moda eso de sacar las canciones por separado, igual hubiera sido más acertado, pero bueno, somos así. Claro. Mario, mira a ver qué ha querido decir con eso de que somos así. Pues eso, fanáticos de la vieja escuela, un poco tercos como una mula. Sí. Bueno, ¿quién se ocupa más o menos de las letras, de los temas, normalmente? Pues todos. ¿Os encargáis entre todos? Sí, entre todos. Igual el que más aporta es Dani, pues porque creo que en número es el que más letras ha aportado al disco y en general al resto de la trayectoria también. Pero bueno, todos hemos aportado. Nos falta Mario todavía, porque es la última incorporación, pero bueno, estamos esperando... ansiosos alguna letra. Caer, sí, sí. Lo han dejado caer, ¿eh? Sí, sí, sí. Comprado ya la libreta. Sí, ya estoy con ese pendiente ahí. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo estáis viendo vosotros el panorama actual de la música? A la hora de ir a tocar, buscar conciertos, festivales, para una banda autogestionada como vosotros. ¿Cómo lo estás teniendo? Pues un poco difícil, o sea, está el tema como moviéndose mucho con dinero y entonces sin dinero tienes los recursos bastante limitados y las posibilidades, pero bueno, luego esto uno, a ver, personas como nosotros, tipos como nosotros no estamos por el dinero, es súper obvio, o sea, no... Sí, dice, pero joder, después de Surco años... habría muerto, de esos 26, habría muerto al segundo, al tercero. Esto final, se hace porque nos gusta, porque nos encanta tocar y ya el dinero, pues los cinco tenemos nuestros cinco trabajos y ahí es donde... Gracias a Dios. Sí, entonces esto es aquí, esto es del corazón, no es para hacer billete. El que vive con esto del dinero, o sea, el que vive con esto realmente por dinero, pues son unos elegidos y sí, no son privilegiados, sí. Seguramente será porque se lo han currado y han apostado por eso y vamos, y también han y invertido mucho ellos, claro, dinero, sí, claro. Sí, claro, claro. Y son eso unos elegidos una... porque si nos ponemos a ver, pues no somos pocos los que lo hacemos por amor al arte, digamos, o sea, hay muchísima banda. Madrid está repleta de bandas buenísimas que están igual que nosotros, o sea, buscándose esos conciertitos y poco más. Entonces, sí, los que ya viven de esto son elegidos, son privilegiados. Y maravilloso, eso se aplaude y se admira. ¿Y se va a los conciertos? Y se va a verles y ya está. Claro, los conciertos, sí. A un nivel o a otro, es claro. Que me da igual. O sea, los conciertos se hacen para que la gente vaya a verlo y poder promocionar tanto a las bandas emergentes como a las bandas consolidadas, como a las bandas que ya están más que consolidadas, pero que apuntan un poquito más alto, ¿no? Que lo que hacemos nosotros. Sí, ¿no? esas bandas consolidadas en gran parte fueron las que nos hicieron enamorarnos de la música, así que... Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, en Madrid, lo bueno de una ciudad grande es que sí existen circuitos paralelos, por así decirlo, ¿no? Las bandas más potentes, por así decirlo, que llevan, ya no que lleven más tiempo, sino que llevan más tiempo arriba, pues se mueven una serie de locales y salas que no nos quitan a nosotros, por así decirlo, ¿no? Luego Madrid tiene un circuito de salas que está bastante bien. Sí, sí, sí, es como un ecosistema. O sea, está el león, la cebra, el hipopótamo, o sea, hay como diferentes cosas sucediendo al mismo tiempo, así como lo estás diciendo, o sea, salas de cierto tamaño, otras de otro tamaño, o sea, y eso es bastante interesante porque ahí algún día que uno tiene ganas de una experiencia así, salita pequeña, 30, 50 personas, o sea, súper bien. Y otros días, pues uno va a otro perfil, va a otra sala más grande, a un teatro. Sí. Hay muchas salas pequeñas que han ido cayendo también, pero bueno. Bueno, ya el tema de la hemos pandemia. Hemos podido recuperar el Godfather. Se jodieron unas pocas, pero, pero hay otras que, joder, se mantienen y otras que han cambiado de nombre. Y bueno, hay salas que han revivido muy bien, o sea. Sí. Yo echo de menos el EVE, ¿eh? Es el... Ya, claro. Bueno, pero Godfather tampoco está nada mal. No, sí, ahora vamos, menos mal que tenemos ahí esa sala en Vallecas que está guay, ¿eh? Hemos tocado antes de Navidades, bueno, no, justo en Navidades. Y está muy bien, vamos, que suena muy bien. Muy a gusto, sí. Sí, lo pasamos muy bien ahí. Yo estuve hace poco cuando fue la presentación del último disco de Desastre. Ah, yo sí, nosotros estábamos ahí. ¿Estabais vosotros en la sala? Yo no fui a ese, pero yo sí. Yo estaba con Dani y con Alberto. Sí. Bueno, claro, sí, yo estuve con Dani, estuve con vosotros. Ah, sí, ahí estábamos, sí. Ahí nos vimos, claro, sí. Pues estuvo buenísimo ese concierto. Y joder, sonó de cine. Sí. Un sonido... Sí, impresionante, como una planadora. Sí. Pegaba en el pecho. Sí. Estuvo bastante bien. Esos tienen trabajado. Y hablamos de una sala que no es muy grande. Sí, para nada. No, pero lo han apañado muy bien, porque antes el escenario era minúsculo y ahora es un sitio muy cómodo para tocar. Decente, una banda de cinco miembros está muy bien. Pero está bien trabajadita la sala, se ve que le meten cariño al sonido, a la cosa. O sea, sí, porque además no es un escenario enorme ni alto, así tipo, yo qué te iba a decir, Barracudas, una cosa de esas, ¿no? Que lo tienes ahí. No. Es una sala más recogidita, pero que zumba que no veas. Sí. O sea, está, para mi gusto, está bastante bien. Aquí en Madrid, ¿alguna sala también que para que la gente esté al corriente que os haya gustado bastante a la hora de tocar? Bueno, el Gruta 77, que es un clasicazo. Claro. Bueno, Gruta, es que ese sí que es un hostia en el pecho. Sí. Y esa es otra que tiene un montón de años ahí al pie del cañón y no, Desde aquí le mandamos un abrazo al Indio. Al Indio, un abrazo al Indio, claro. Aquí, no, en el programa aquí promocionamos también los no conciertos del Gruta. No flaquea el Indio, no flaquea el Gruta. Aguante Gruta 77. Y bueno, pues, el Godfather está muy bien, el Gruta, ¿cuál otro está? A ver, que hayamos tocado últimamente la Sala Nazca, que está muy bien, pero... En Orense, sí. Pero claro, el alquiler es lo que tiene, le tienes que... ¿Es con alquiler? Sí. Le tienes que meter pasta, claro. Entonces, bueno, o juntas un par de grupos y así, pero bueno. Bueno, pero hay veces que cuando tienes un proyecto en la mano, ¿no? Y dices, bueno, o ya no un disco recién sacado, ¿no? Vosotros ahora mismo. Uh-huh. Pero sí decís, bueno, pues voy a coger los nuevos temas que ya tengamos, suponiendo, y los quiero rodar un poco. Y luego quiero que suenen bien. O sea, a lo mejor cuando sí te merece la pena decir, vamos a coger una sala que suene bien. No vamos a meternos en cualquier garito, vamos a coger una sala que suene bien para ver cómo realmente estos temas crecen en directo. Y ahí se interesa, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Coges a otro compañero y demás para compartir un poquito el gasto y hacer un bolo conjunto, pero sí interesa el coger una buena sala, decir, ya no te hablo en cuestión de Reline, ¿no? Que bueno, eso ya es otro, no vamos a otro nivel. Es que esa es muy grande, además. Sí, de hecho, el disco lo presentamos en la Sala Nazca, precisamente, sí, en octubre del 21, ¿verdad? Esa sala está bien para presentar el disco. Sí, y sonaba muy, muy bien. Sí. Por eso te digo, sí. Siempre aunque haya que pagar algo, pero, joder, tienes que sentir primero cómo se desarrolla el tema, cómo crece en directo, cómo... Hay videitos en el canal de Surco de esa noche, de la presentación del disco en la Sala Nazca, está muy bien también. Están bien hechos, bien mezcladitos todo. Que nos grabó Mario de Mario Tremendo Documento. Un abrazo para él. De Tremendo Documento. Por cierto, acabamos de grabar un video con él también. Está por salir. Estén atentos. ¿Sobre qué esto tema? Esto se podía el decir. Tema, hoy va. Sí, eso está a punto de salir porque está anunciado. Está anunciado. Ya generamos. Es que yo en las redes no me muevo mucho. Ha estado el censor ahí atento, ¿eh? ¿Tú conoces a alguna persona que no tenga Instagram? Pues este caballero no tiene Instagram. No tengo. Eso se llama resistencia. Bueno, tengo Facebook, pero ni lo uso. O sea que... Vamos a escuchar otro Entonces, tema. Ya habíamos anunciado en el Instagram que va a salir el video, pero este no se enteró porque no tiene Instagram. ¿Y sobre qué tema lo vais a hacer? Si fuera, es el tema. Ah, muy bien. De este disco, del último. Vale, pues esperaremos a que salga ese vídeo para poner el tema de Si Fuera. Está muy interesante, muy bonito. Locaciones vallecanas, el bar La Bombonera, que por cierto va a cerrar. El último día es el día de la batalla naval en Vallecas. Ese día cierra el mítico de La Bombonera. En el Caos, que acaba de cerrar, que nos dolió el corazón, nos partió por la mitad del corazón. Acaba de cerrar el Caos hace un par de meses. No lo sabíamos en ese momento. Cuando grabamos el disco no lo sabíamos. Sí, no lo sabíamos. Fuimos a grabar ahí el video de este tema y a los meses cerró el Caos. Se retiró el dueño, José. Y bonito. Locaciones vallecanas, bonito. Pues vamos a poner Loco. Vamos a poner Loco. A mí me gusta mucho Loco. Háblame un poquito de él, Mario. Bueno, ahora vas a decir que la letra también es de... No, ese es de Alberto, el cantante. Pues Loco, a mí me encanta, me gusta mucho ese tema. Eso, un poco ir contracorriente. Pues que me van a llamar Loco, pues que me llamen Loco. Voy así por la vida. Me da igual, yo quiero ver la vida de esta manera y quiero que mi norte sea el que es. Y si los demás me dicen Loco, pues que me digan Loco. Pues ya está, ahí está, Loco. Me llaman loco, descerebrado, por ser. mi raza razonable. No llegamos a un acuerdo, la verdad. Aprendiendo a evitar a miserables que nos ponen los baches que yo aprendí a saltar. Siempre ha habido mucho loco hidalgo y muy pocos molinos contra los que luchar. Ya va siendo la hora en que todos unamos nuestras fuerzas y echemos a volar. Pues ahí estaba ese loco. Mario, pues tienes toda la razón del mundo. La teoría es esa. ¿Qué más nos da, no? Lo que opinen los demás. Así es la cosa. Uy, está muy bien. Bueno, ¿cómo vais ahora mismo? ¿Cómo está Surco? ¿Estamos preparando cosas? ¿No estamos preparando cosas nuevas? Sí, viene. Bueno, el video viene, ya va a salir. Y estamos trabajando en un temita nuevo que es un tributo, una reseña a la batalla naval de Vallecas, la única localidad del mundo que tiene tiene mar, ¿no? Y que no tiene mar y tiene una cofradía naval. Ostras, eso sí es interesante, ¿eh? Sí. ¿Nunca has estado en una batalla naval? Yo conocía la batalla naval pues de muchos años, ¿no? Porque yo soy de la Lipa, o sea, estamos relativamente cerca, ¿no? De Vallecas, nos separamos la Atalaz. Uh-huh. Y siempre la hemos conocido, ¿no? Esa batalla naval. Pero no sabía que existiera una cofradía naval. Sí, sí, Vallecas tiene cofradía naval. El único lugar del mundo que tiene cofradía naval y no tiene mar. Bueno, oyes. Eso es para los ricos, que oigan, a ver qué nos hacen. Para que vean una playa. Para que vean lo que es ser rebelde y contestatario. Macho, y punk. Macho, eso es punk. Bueno, ¿y qué música escucha ahora mismo Surco, por ahí? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escucháis, sí, ahora mismo, actualidad? Bueno, yo lo último que estoy escuchando es el nuevo disco de Foo Fighters, que acaba de salir del horno. Una locura, un absoluto tratado sobre la relación con la muerte. Es bastante conmovedor. Sí, bastante temático, diría yo. Sí, sí, claro. Y al tipo en 5 meses se le fue el mejor amigo y la mamá. Sí. Entonces, ¿qué le iba a salir de adentro? Claro. Bueno, y tanta movida que ha habido con el tema del batería, ahora que dices Foo Fighters. Sí, sí, por eso. Sí, iba a estar el mejor el amigo era este, Taylor Hawkins. De Roger Daltrey, no, del batería de Queen. Roger Taylor. Ajá. Que sí iba a estar otro no sé qué. Al final han cogido otra batería, pero el disco en sí lo ha grabado el propio Dave Grohl, o sea, yeah. Pero este que agarraron es una máquina, Josh Freese. Sí. Es impresionante. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Oscar, qué oyes? Cuéntanos. Yo he estado este fin de semana. ¿Tú que tienes más tiempo que haces Instagram? En el concierto de Marea. Bueno, pero tengo una niña, ¿eh? No te creas. Eso sí que te da tiempo. Así tío. Que tiempo justito. Sí, sí, en el concierto de Marea he estado y bueno, me ha dado tiempo a aprenderme 2 estribillos, porque estos son de unas parrafadas de letras que flipas y claro, pues, uno ya no tiene tiempo para aprenderse las canciones, ¿sabes? Ni tiempo ni... Sí, es sorprendente porque Marea no te cuenta historias, te las narra. Sí, sí. O sea, sí. Casi no es cantado, va leído, ¿no? O sea, es como... Prosa. Sí, sí, es impresionante. Muy buena prosa, eso sí, porque está muy bien escrito todo, pero es... Va de tirón, o sea, es muy rápido, ¿no? O sea, sí, yo sí. Me imagino un apuntado de antiguo de lo del teatro, de aquellos que se metían en la concha para leérselo al tío, se volvería loco, vamos. Sí. Y a Cuchi no sé si será muerto a alguien, pero vamos, el disco sí, tiene una un temática negro, bastante clara. El también, primer vídeo sí. también era un poquito negro. No sé si piensa en la suya propia o no sé, pero... Sí. Bueno, pero sí. Es un disco que si lo oyes, le pasa como a CDC, ¿no? Que los oyes y dices, esto marea. Sí, sí, sí, sí. O sea, tiene el rollo marea constante, te cambia el... un poquito los ritmos de la tal, pero vamos, o sea, ni los ritmos, te cambia un poquito la historia y en los esquemas, pero el sonido, el tipo de la manera de cantar, todo eso, es marea, lo oyes y dices, hostia, marea. Incluso sí. cuando ves algún disco que saca otro y dicen, este colabora Cuchi, lo oyes y dices, joder, se nota. Sí, sí, no, Cuchi que ha colaborado en millones de discos, sí, sí. Además es un tío que lo hace totalmente de manera desinteresada, todo sí, este sí. tipo de colaboraciones, le encanta participar. Es un tío agradable, es un tío que se presta y no pide nada a cambio y la verdad es que, joder, aporta un montón, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con vuestros discos. Bueno, a ver, creo que en la esquina del Zorro lo tienen, en la librería de Vallecas. Y contactarnos directamente por redes, por el Instagram o no yendo a los conciertos de Surco. Sí, no, que en tienda no lo tenemos, pero bueno, que si contactan con nosotros... A través de las redes sociales, sí. pues no hay ningún problema para que la gente se pueda hacer con los trabajos de su... Porque pueden coger también de los discos antiguos todavía. Sí. Sí, sí, ¿no? Pero vamos, están gratis para descargar también en la pues página, no lo digas, en no la página web. Nada, no, bueno, sí, no nos vamos a... Prefiero que vayan a vernos habiendo escuchado las canciones que, vamos, personalmente, ¿eh? Que sacarle 5 euros o 7 euros por el CD, ¿sabes? Que no. Y luego estamos en las plataformas digitales clásicas también, las principales. Entonces, eso, claro, o sea, si sería mejor está... si se pegan a las plataformas y se aprenden los temas y los van a cantar y a saltar a los conciertos claro. que los 5 o 7 euros de un disco. Eso vale más. Pues sí, la verdad es que sí, además sí. se agradece. Sí. Eso se agradece de todo corazón que la gente vaya a los conciertos. Lo disfrute y bueno, y se haga exacto, que lo disfrute. Que cuando se ve que la gente lo está pasando bien, pues es una maravilla. Tú te lo pasas mejor, además. Correcto, si tú te lo pasas sí. bien arriba, transmites sí, a la sí, gente. Sí. O sea, que sí, eso sí. es fundamental. Creo totalmente en eso, sí. Me comentabais que el próximo concierto, en principio, otra vez en la Cavern. Sí. Ya, para ahí vamos, está. Creo. A ver, teníamos una fecha presente, pendiente en San Lorenzo del Escorial. ¿Cómo se llamaba el lugar? Pues no me acuerdo. Lo que pasa es que Dani decidió, en ese momento dijo, pues... ¿Por qué no quebrarme el brazo? Pues a lo mejor puede ser divertido y se quebró el brazo. En diciembre faltaban unas semanas para ese concierto, obviamente se canceló. Entonces hay que ir ahí. Lo que pasa es que creo que no está confirmada la fecha. Tenemos otra en The Cavern que creo que tampoco está confirmada la fecha porque nos ofrecieron una en que no podíamos, entonces la vamos a mover. A mí me suena el 18 de noviembre, pero bueno. Sí, es que como falta tanto, no. Pero de momento así, aterrizada no hay ninguna. Hay, en el aire hay dos o tres, pero... Ah, bueno, y tenemos que traer a los cuatro de Copas a Madrid también, que era el visita recíproca. O sea, nosotros fuimos allá y ahora tenemos que hacer una fecha, posiblemente antes de que termine el año, con cuatro de Copas de Cantabria acá en Madrid. Ah, pues fenomenal. Uh-huh. Entonces, ¿tenéis sala ya? ¿Tenéis mirado más o menos dónde lo queréis pues, hacer? Pues estamos mirando, sí, en algún momento sonó el Gruta, así, por lo bonito que es, por lo bien que se pasa, pero eso se tiene que aterrizar y ya se enterarán por los canales habituales. Muy bien, pues y sobre nuevos trabajos, nuevos temas. Bueno, de momento está ese prácticamente ya como... Ya está compuesto, ya está la estructura. Ese. ¿Es un tema que habéis hecho el de la batalla del agua como para cederlo a esa agrupación o algo? Sí, o... sí. La idea es que suene en estas organizaciones y que en algún momento que poderlo tocar en las fiestas de Vallecas, en la batalla naval. Todo esto sí cuadra y sí, claro, también ellos sí... Pues claro que sí. ¿Cómo no va a cuadrar? Claro. Tema nuevo de Surco tiene que cuadrar. Sí, y más así el tema de la batalla naval, que es un... ¿Muestro tira santa por 100 cañones por banda? ¿Con 100 cañones por banda? Oye, vosotros ahí, batalla naval. ¿Qué pasa? Pues sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer teneros aquí, que nos habléis de la historia de Surco, de cómo va, cómo trabajáis, cómo lo hacéis, de todos vuestros trabajos. Y bueno, pues la verdad, es de agradecer que hayáis estado aquí y compartido con nosotros. Gracias a ti. El placer es nuestro y muchísimas gracias por la invitación. Sí. Bueno, pues yo, la idea era terminar con La música nos suena. ¿Algo que decir sobre este tema? Pues es una versión de Bruce Springsteen. Y me ha llamado la atención, ¿eh? Que fuera un... Nunca me imaginé que iba a hacer una versión así, pero bueno, se le ocurrió a Alberto. Fue en la pandemia, me parece, que mandó un audio con un programa que había hecho así la batería, como MIDI, no sé cuántos, y metió la voz. ¿Qué os parece esto? Pues está chulo, ¿eh? Y tal. Bueno, pues, le adaptó la letra, sí. Y... La he dejado para el final, para cerrar, porque nosotros estamos siempre porque la música suene de verdad. Y siga sonando. Eso es. Me llamó la atención la música. Muchos años. Pero la idea de todos es que siga sonando por muchos años, que las bandas que no tenemos todos los medios que quisiéramos tener, pues podamos seguir haciendo esto como lo hacemos, con todo el cariño del mundo y sin ambiciones económicas ni nada, pero por lo menos que mínimo tener un poquito de apoyo para poder expresar nuestra música y poderla llevar a la gente, ¿no? Así es. Sí. Es. Bueno, pues Oscar, Mario, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, un placer. Y nos despedimos con La Música Nos Suena. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Hemos llegado al final del programa. No sé, recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar los podcasts a partir de mañana, seguramente, en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo programa, al martes que viene. Un abrazo muy fuerte y nos despedimos con Surco y La Música Nos Suena. Fuera esta vez.